epónimo de John Montagu, conde de sándwich y al pan pan y al vino sándwich. Continuamos en este viernes de sándwich más que musical, porque en calidad de este mes de artista, porque lo tenemos todos los lunes y martes en calidad de coordinador de aire, lo vuelvo a presentar al señor Julián Oroz, quien a su lado también debería usted presentar a quien ha traído. Claro que sí, María, voy a presentar a Papina de Palma. ¿Cómo estás, Papina? Hola. Hola, chicos. Buenas tardes. Estoy muy bien, muy contenta de estar acá. ¿Estás contenta? Estoy re contenta, muy contenta. ¿Se te siente en la voz? Por la invitación. No, ¿tengo por voz nada de contenta? Es coherente. Claro. Yo creo que la gente sí no se imagina que tuvieras cara triste con esa voz. Estás estoy mal. Re contenta. Tuviste un viajecito hasta acá, ¿no? Sí, sí, porque estoy viviendo en Castelar, en el oeste. Ah, ¿mira, estás viviendo en el oeste? Sí. Pero tuve otro viajecito. Ah, mira. Que fue desde Montevideo. Ah, no, sí, obviamente. ¿Con la tormenta esta? Con la tormenta esta. No, no, pero en realidad soy uruguaya. Ah, de original. Originalmente uruguaya. Pero nada, hace unos meses vivo en Castelar. Eso. ¿Qué de Uruguay a Castelar directo, perdón? No, no, por favor. De Uruguay a Castelar hay barcos directos que después salen como unas ruedas y nada. Está bueno, aparte la rueda se mueve un poco, ¿no? Pero después cuando llegas te dejan ahí. Yo no conozco Castelar, pero en algún momento iré. Conozco, llegué lo más lejos que llegué fue hasta a Edo. Claro. En el oeste. Dos paradas de tren antes. Ah, mira, me bajé antes. Muy cerca, sí. Me bajé antes del momento. Bueno, la cuestión es así. Vos venís de Montevideo, ¿verdad? Vengo de Montevideo. Bien. ¿Qué te trae a Buenos Aires? Digamos, vos sos cantautora, pero ¿a qué estás viviendo en Castelar? ¿Con motivo de qué? Bueno, yo vine en abril a hacer la preproducción de mi primer disco. Todavía no tengo el disco terminado, pero vine en abril a hacer la preproducción con Juanito el Cantor, que es el productor de este disco. Y me encantó. Vine en abril, estuve un mes quedándome en su casa en Castelar. Y después me volví para Montevideo y seguí estudiando la carrera que estaba estudiando, que era ingeniería audiovisual, que es como parecido a cine, pero un poco distinto. Y me quedé así unos días y cada día pensaba más como, uy, no, pero yo no, en realidad no quiero hacer esto tanto. ¿Por qué estoy haciendo esto si yo en realidad no quiero? Y un día dije, ahí está, ya fue, me voy para Argentina. Y dejé la carrera, se enojó mi mamá, se enojó todo el mundo, pero bueno. Nada, y me fui de hecho a la casa de Juanito. Tanto me gustó que estoy viviendo en la casa de Juanito. En la casa del mismísimo productor, digamos. En la casa de mi mismísimo productor, con quien seguimos trabajando en el disco. Que está buenísimo lo que pasa. Nunca grabé un disco, pero no tengo nada con qué comparar. Pero me imagino que vivir con tu productor mientras estás haciendo el disco puede ser o muy agotador y enloquecedor o muy así como increíble. Claro, me imagino una sinergia zarpada, así. Todo el tiempo compongo un tema y se lo muestro. Claro, ¿no? Hay muchos temas nuevos que estoy componiendo porque obvio que mudarme y todo significó como un cambio re grande como en mi forma de componer a lo mejor, y fue como súper inspirador y removedor. Entonces compongo un montón de canciones que le muestro todo el tiempo y algunas de estas nuevas van a entrar en el disco. ¿Y esa no fue tu primera vez que estuviste en Argentina? No. O sea, no es que ahora viniste recién para grabar el disco, ya habías venido. Sí, sí, exacto. Vine en noviembre del año pasado por primera vez a Argentina. Nunca había cruzado así el, no sé por qué, era como sorprendente. Cuando le contaba a alguien me decía como, pero ¿cómo nunca vas a haber ido a Buenos Aires? Y eso que había estado en España y luego en Colombia, pero no habías cruzado Argentina. Exacto. Mira. Qué bien informado que estás. Ah, no, yo tengo mucha información. Para la producción. Nunca había venido. Y vine en noviembre por un emprendimiento de Luciana Mochi, que es una cantautora montevideana, como yo, que además de cantautora tiene como una manija imponente que no puede parar y inventó esto que era el Festival Itinerante de Canciones Uruguayas. Entonces nos armamos una gira como de 3 días con Luciana, con Samantha Navarro y con Jimena Bedo, otras cantautoras. Ah, y con Keshi, que es una cantautora que es española pero vive en Montevideo. Y ahí nos vinimos las 5 y estuvimos. ¿Samantha Navarro es uruguaya? ¿Sabes? Samantha Navarro es uruguaya. Sí, sí, sí. No, es un detalle. Menor. ¿Querés? hacer una cosa, ¿querés cantarnos una canción? Porque digo, la audiencia escucha y dice, Papina de Palma, me encanta. Capaz que te conoce porque en las redes sociales, ahora hay una página que se llama YouTube, no sé si la conoces. Ahí hay unas músicas muy buenas, y circula mucho tu música. Y me gustaría escuchar algo tuyo para que alguien diga, ah, de esto estamos hablando. Okay. ¿Te gustaría? Bueno. ¿Es una guitarra con esto es más corto que lo normal o es mi cerebro que ya me equivoqué varias veces desde que empezó el día? Me la prestó el productor del programa. Ah, entonces. Esta guitarra es una guitarra especial. Diapasón. Que no toca. Sí, el diapasón es una cosa hecha a medida. Lo corté para ella hoy. Ah, normalmente no es así y lo limé. Así me queda que, mal. Estás en lo cierto, es más corto que lo normal. Bueno, si funciona, no dejar que leude. Se llama. Violeta de tu jacaranda, supimos más darnos besos que decirnos la verdad. Cruzo tu puente descalza, quiero ser agua que corre, quiero ser la mitad, proteger tu borde, mantener limpio tu mar, ser la maleta en la que guardas tu voluntad, no ser el aire, porque sin aire no se puede respirar. Quiero que elijas tenerme acá. Entre tus cuadernos mi nombre vino a figurar, el boceto de una inverosímil realidad. Es lo que pasa, a veces todo cuaja, no hay que dejarlo leudar. Me gustaría, si fuera posible, ser tu amante y de día tu amiga, ser tu camino de miga. Sin aire no se puede respirar. Quiero que elijas tenerme acá. En el hipotetiquísimo caso de que te quieras ir, sabría también darte abrazos que te tendrías que arrepentir. Te quedarías conmigo, aunque sea un desafío, aunque sea lo contrario de lo que quieres decir. Siempre sabré ser tu abrigo, siempre sabré ser tu jazmín. Si vos te quedas conmigo, te juro que voy a ser feliz. No ser el aire, porque sin aire no se puede respirar. Quiero que elijas quedarte acá. Buenísimo. Estamos escuchando Papina de Palma, para toda la audiencia que quizás cayó sobre el pucho, estaba escuchando la canción y la agarró empezada. Es interesante esto, ¿no? De las canciones. Es una canción romántica. Es una canción romántica. Quizás, para quien conoce tu música, puede encontrar un hilo conductor entre eso, ¿no? Hay muchas canciones que hablan del amor romántico. Una cuerda conductora, una soga, claro. Con la soga que uno puede estar atrapado en ese concepto. Sí, es una temática que uso bastante. Me pasa que solo compongo canciones, en realidad, sobre cosas que me pasan, de verdad. Y me parece lo más interesante. Y es como lo más fácil, en realidad, también. Me pongo el ejercicio, me lo propongo como de escribir sobre otras cosas que me pasen, porque uno no es lo único que le pasa, ¿verdad? Claro, no. Pero por alguna razón siempre es como lo más como fácil de convertir en canción, como la temática romántica. Es como que hay una cuestión emotiva con la que volvés con eso, conectás con eso emotivamente. Claro, sí. A lo mejor no entendí mucho la pregunta. La pregunta era, ¿qué pensás con respecto no, que a un emoticón? Vos no. Te conectás emotivamente. Decime, Mati, por favor. Sácame de esta situación. Me parece que tenés una voz hermosísima. Muchas gracias. Y que una vez a mí me pasó cuando empecé a sacar fotos, que me parece que te va a pasar a vos acá en tu viaje, no sé hace cuánto que estás en Buenos Aires, pero que salís a perderte, y una vez que te perdés, de repente encontrás la foto, o una vez que te perdés en tu viaje, empiezan a surgir historias porque conoces gente, empezás a interactuar, y si has empezado tu carrera musical hace muy muy poquito, me parece que siempre uno se agarra de las experiencias propias, ¿no? Claro. Entonces está buenísimo. Si fueses jugadora de fútbol, nos contarías. No, claro, otras historias, tal vez. Claro, sí. Pero bueno, ¿cuántos años tenés? ¿Te puedo preguntar? 24. 24, porque es una decisión también ahí, ¿no? Cuando uno se va de la casa también, un poco, es ese momento, me parece. Sí. Que te empiezan a te cambia la realidad, ¿no? Entonces ahí empiezan a surgir otras cosas. La emotividad, ¿no? De lo que me estabas contando. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de todo esto, de la emotividad, vamos a hablar de los próximos viajes, del disco que se viene, de las próximas fechas en Montevideo, porque esta chica toca acá, toca allá. Es una cosa de locos, así que después de la tanda lo seguimos charlando. Sándwiches. La tribu. Yo lo que elijo en la vida es la gente que me hace reír y cagarme de risa toda la noche, básicamente. La amistad y el flan mixto. Y cagarme de risa es mi cotidianidad también, o sea. Nada más. FM 88.7 encendida. Espacio publicitario. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas, grifería, amoblamientos de baño y cocina, cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Caracoles y hormigas. Distribuidora de productos orgánicos y de la economía social. Llevamos a tu mesa productos de cooperativas, fábricas recuperadas, organizaciones campesinas, productos sanos, libres de agrotóxicos. Hacemos entregas a domicilio. www.caracolesyhormigas.com.ar. Sumate a la red y sé parte de la economía social. Caracoles y hormigas. Uno por día. Viernes, de 14 a 16. Argentilandia. Argentilandia, sí. Antes lo hacíamos todos los días, sí. Después lo hacíamos los viernes. Sí, ahora ¿cuándo lo hacemos? Los viernes. Uno por día, de lunes a viernes, de 14 a 16. Viernes, Argentilandia. Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación. El Quetzal, Casa Cultural, de martes a domingo, desde las 20 horas. Música en vivo, muestras de arte, galería de murales, bar y cocina. Guatemala 4516. Búscanos en Facebook, El Quetzal Casa Cultural. www.elquetzal.com.ar. Primero empezás vos. Hacemos estos dos renglones cada una, ¿dale? Dale, vos empezás. Decís ciclo porero. Ciclo Pororo. Cine para chicas y chicos. Los invitamos al festival de despedida del año el sábado 28 de noviembre a las 16 horas en el bar La Tribu. Proyectaremos cortos infantiles del Festival Cartón. Cerraremos a pura magia y clown con Los Resueltos. Lambaré 873. Entrada a la gorra. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Programa Bajo el Volcán. Entrevista Soledad Villamil, actriz y cantante. Una canción puede tener una música maravillosa, pero si yo no de alguna manera no me siento identificada o no encuentro algo particular en la letra que me conmueva, difícilmente la elija para cantar. Yo creo que ahí es mucho la actriz la que elige, ¿no? Porque en esa letra está toda la carga interpretativa que después pueda tener la canción. Esto pasa en La Tribu. La Tribu. Encendida. Una feta de información. Viernes 13 de noviembre, 13:36, la hora, la temperatura 18 grados. Estas son las noticias en Sándwich. El policía de la Metropolitana declaró que Lucas Cabello estaba armado. Ricardo Ayala, policía que valió a Lucas Cabello en el barrio de La Boca, declaró en el día de ayer ante el juzgado de instrucción número 35. Su versión no tiene correlato con el expediente judicial, donde consta que la Policía Federal solo secuestró el arma reglamentaria del efectivo de la Metropolitana y tres balas, la misma cantidad de disparos que recibió Lucas. Procesaron a los dos sospechosos por el femicidio de Diana Zacayán. Los hombres que habían quedado detenidos tras una serie de allanamientos en Morón se negaron a declarar ante el juez. Varios testimonios señalan que fueron los últimos a entrar al departamento de Diana. Los abogados querellantes esperan los resultados de ADN para ver si coinciden con el material genético recogido en el lugar. Río Negro, la Corte Suprema frenó una orden de desalojo a la comunidad mapuche. El máximo tribunal del país hizo lugar a un recurso extraordinario y revocó una medida cautelar de la justicia rionegrina. En su fallo argumentaron que es improcedente la desocupación de las tierras porque sus ocupantes ejercen desde antaño la posesión tradicional indígena. Resumimos los titulares. El policía de la Metropolitana declaró que Lucas Cabello estaba armado. Este es el efectivo que le disparó a quemarropa a Lucas Cabello. Por otro lado, procesan a los dos sospechosos por el femicidio de Diana Zacayán. Y en Río Negro, la Corte Suprema frena una orden de desalojo hacia la comunidad mapuche. 18 grados, 13:38 la hora. Hoy es viernes 13 de noviembre. Parece que va mejorando después del mediodía como nubosidad en disminución. Agradable hacia la tarde con vientos débiles a moderados del sector sudoeste. Informaron Matías y María para Sándwich. Redactaron los amigos de Charco de Arena. Más información, fmlatribu.com/noticias. Artes marciales sobre poliéster y polifón, cartas astrales cruzadas en el buzón, la luna en cuarto creciente iluminando un poco el balcón, pelota de fútbol pateada al centro en el medio del parque rodó. ¿Qué va a pasar si no se alinean los planes de los planetas? Me muero por preguntar si estoy yo sola jugando. Ya vas a entrar. Algo parece viejo, como si no se empezara acá. El sol entrando por la claraboya me resulta familiar. Algo vibra en 432 y resuenó toda y me resuena lo demás. 4:32 y resueno toda y me resuena lo demás. Artes marciales sobre el colchón, cartas astrales en el buzón y la luna menguante de tanto esperar se alinea y nos da la razón. Brillando como una pelota de fútbol arriba del parque rodó. ¿Qué pesa más? ¿Mi certeza o esperar? Hermosísimo. Hermosísima canción. ¿Cómo se llama, Papina, esta canción? Se llama 4:32. ¿Que es como la afinación? Que es como la afinación, sí. No sé si todas las personas que están escuchando son todos músicos, no creo. Pero bueno, los instrumentos se afinan y habitualmente se afinan en una frecuencia que es 4:40. Yo no entiendo mucho eso, es como de una matemática así que me supera totalmente, pero nada. Sí, la historia es bastante oscura de sí, 4:40. Sí. Entonces, inclusive, hace poco salió un artículo que leí y que dije, que decía como que en realidad era Hitler el que había dicho como no, afinemos en 4:40 porque en 4:32, que es la posta, que es en realidad la frecuencia en la que se deberían afinar los instrumentos, la gente es mucho más animal y se conecta mucho más con la música y se convierten en seres mucho más salvajes y peligrosos para personas como Hitler, ¿verdad? Mm. Pero en realidad mucho más saludables y conectados todos. Sí, hay un tema de vibración planetaria, que el planeta vibra más a 4:32, esto que decías vos, de sentir esa vibración, que el 4:40, que el 4:40 lo que hizo fue estandarizar, y el ministro de Cultura, si se podría decir, no tenía ese título nazi de la época, lanzó esta onda de que se grabe todo en 4:40 y me parece que de ahí para adelante, ¿no? Todos afinamos sí, a 4:40 y estándar, así que tal vez la música clásica o algunas músicas folclóricas típicas de regionales están afinados, ¿no? Cuando nosotros vamos al norte o a algún lugar, ¿viste? Están afinados a otro lado, de otra forma. Igual es muy difícil afinar un instrumento en una frecuencia que no sea 4:40 porque vienen como calibrados, fabricados para esa frecuencia y se desafinan, nada, ¿vos laburaste tu voz? ¿Trabajaste con algún profe o con alguna profe el tema de la guitarra? ¿Tu carrera musical cómo fue? No, nunca fui a clases de canto en realidad, ni a clases de guitarra tampoco. Es algo que, sobre todo las clases de guitarra, es algo que me debo y que tengo muchas ganas de hacer. Ahora me mudé y soy un poco pobre, pero eventualmente voy a superar este momento y voy a poder pagar clases de guitarra, a lo mejor un canje con Julián Oroz. Sí, clases de guitarra, sí. Sí. Julián Oroz da clases de guitarra. Claro. Pueden contactarlo por Facebook. Bueno. No, pero lo que sí estuve vinculada con el canto desde chiquita, porque desde la escuela, bueno, siempre me gustó cantar y qué sé yo, pero desde la escuela en tercero de primaria había un coro en la escuela de que yo iba. Que te hacían una prueba de ingreso y qué sé yo, y nada, yo hice la prueba de ingreso y por suerte pasé y quedé en ese coro, y ese coro después se convirtió en el coro del liceo, del secundario, ¿no? Uh-huh. Después se convirtió en el coro de exalumnos, después se convirtió en el coro de exalumnas, porque los chicos huyeron. Digamos, les fueron echando, ¿no? Claro. Correlando hacia digamos, el precipicio como cada vez de la más, vida. Y qué sé yo, y después se convirtió. Aparte los chicos cuando empezaron eran ¡ah! Ya después claro. El post-alumno era ¡brr! Ya llegaban los claro, muchos. Había como unos chiquititos así como y después se volvieron adolescentes y no se podían cantar. Y el grupo se convirtió en... Y el grupo se convirtió en... Las Coralinas, que no conocen quizás, pero que es un coro del que formo parte, es un grupo vocal, somos 12 chicas, nos dirige Carmen Pi, que es una cantautora uruguaya, así como consagrada, con muchos años de trayectoria, y tenemos un disco, y son mis mejores amigas. Y bueno, esa es como la preparación vocal, la capacitación vocal que tuve como a lo largo de toda mi vida, que además me ayuda mucho como en lo armónico. Me gusta mucho meterle voces a mis canciones cuando las grabo así caseras o qué sé yo, es como una parte muy divertida, porque siempre estuve como vinculada a eso. Se nota, igual hay un tema de respiración, entraste al estudio con aire acondicionado, qué sé yo, y pelaste un tubo, no sé si calentaron antes de salir. No, eso tengo como suerte. No, el agua del mate. El agua del mate. Es interesante que me parece que tus canciones están bastante... digamos, la voz es muy presente, digamos, a la hora de lo que pasa con el juego, como el desarrollo de la canción, ¿no? Como tiene que explosiones donde crece mucho, luego baja, pero hay como arranque. Me recuerda un poco, digo, cantantes como Björk, por ejemplo, que tiene momentos donde hace pff, y explota y baja, ¿no? Como que maneja esas dos dinámicas. Te está cantando bajito y luego, pero no es reventar en el final, es como a mitad del tema, ¿no? Una frase y luego volver. Qué bueno, Bjork. ¿Qué te parece? Amigo vos, ¿no? No, me parece. Escuchame, hablando de amistad, esas cosas. Quería que hablemos de Altagracia, un lugar en Córdoba donde se realiza el encuentro de cantautores. Y el año pasado vos estuviste ahí, me gustaría que me cuentes un poco. Y de paso mandar un saludo muy grande a Adolfo Barrera, que es el, bueno, nada, un amigo que tenemos en Altagracia, que tengo, y vos también, ¿no? Sí, tu amigo también, claro que sí, está. Un saludo. Nada, una gran persona, y es una gran persona, y tiene una librería en Altagracia, que es un lugar hermoso. ¿Qué vendría a ser Altagracia? ¿Una ciudad? Sí, la ciudad de Altagracia. Sí. Ok, a la ciudad de Altagracia, perdón, personas de Altagracia, por dudar eso por un segundo, yo no sé, yo soy uruguaya, no sé. En Uruguay, sí, ahí va a ser un chiste, ¿verdad? No lo hagas. Bueno, nada, tiene esta librería hermosa que se llama Hora Libre, en la que hacen shows cuando hace un poco de calorcito en un patio hermoso, y cuando hace un poco más de fresco adentro en un lugar hermoso. Es todo hermoso, es una familia hermosa. Doy fe, doy fe. Hay un baño hermoso lleno de firmas de todos los que han ido a tocar. Es increíble ese baño. Vas, haces pis y firmás la pared y nada, y queda para siempre el recuerdo. Con un tiburón. Pero me quedo picando. Perdón. Altagracia, ¿hay avistaje de ovnis? No es eso. No es ahí. No hay mucho ovni, pero no sé, yo nunca tuve la oportunidad de. Y ya fui como 4 veces. Ahora, lo que importa de Altagracia es que se realice el encuentro de cantautores, ¿verdad? Quería que me cuentes un poco de eso, porque. Ok. Sí, bueno, en enero de este año, que ya está por terminar. Fui al noveno encuentro de cantautores de Altagracia, que es una experiencia increíble. Son 3 días en los que de noche hay shows en esta librería, shows largos en los que tocamos muchos cantautores por noche. ¿Quiénes serán? 6, los por ejemplo. Últimos. Bueno, este enero conocí a muchos colegas así argentinos con los que ahora comparto. A María Pien, por ejemplo, uh-huh. La conocí allá y nos hicimos amigas. A Mariana Paraguay, fue Luciana Mochi también conmigo. Fue el chileno Nano Stern, que dio un show que, por favor, casi me hago pis de la emoción. Pablo Dacal, no sé, tanta gente que está, me voy a olvidar. ¿Y qué hacen? ¿Paran todos ahí lo de la fría? ¿Cómo? ¿Paran todos en la casa de la familia esta que tiene la librería? No todos en la casa de la familia, pero la fría, entendí. Por eso dije, ¿la fría? No, está, no, fría está en el agua. Es una casa cultural, la fría, porque no tiene calefacción. No, algunos se quedan a dormir ahí, y después hay mucha gente de esta ciudad, amigos de los Barrera, que se copan también a organizar el encuentro y que ofrecen sus casas. Todo con una hospitalidad, una cosa que no podés creer lo maravilloso. Comen todos juntos, me imagino. Comemos juntos, guitarreadas al mediodía, guitarreadas a la tarde, guitarreadas a la noche, guitarreadas, llegamos del encuentro, no sé, a las 1 de la mañana, muertos, a cenar y a seguir cantando. Es realmente maravilloso. ¿El encuentro está pensado para gente que está ahí cerca de la ciudad que vaya, o vos podés ir a pasar el fin de semana a un camping y de paso? Podés ir, no sé si habrá camping en Altagracia, supongo que sí, no sé, pero uh-huh. Es como realmente una oportunidad ideal para viajar a Altagracia, que es un lugar hermoso, y para quedarse. Dura 3 días. Y es maravilloso, es realmente maravilloso para ir como cantautor. Y también a mí me pasó que nada, yo creo que me tocó cantar el primer día. Y dije, bueno, me tocó cantar, ya fue. Pero no, seguía siendo maravilloso, porque no se trata, para el cantautor que va, no es como, bueno, el momento del show. Es como toda una cosa que engloban esos 3 días, que es realmente hermosa. De comer una cantidad y de cantar una cantidad y de hacer amigos así como, basta. Así que le mandamos un saludo a Adolfo y a toda su familia. Sí, muchas a gracias. A Emilia, a Lavir. Son gente maravillosa. Hermosos. Hablando de eso, ¿nos cantamos una? Porque esta es la canción del mes. Claro, la canción de Quédate. Así se llama el bloque, el segundo. Esta es la anteúltima. El año que viene no sé, no sé si sigo, no sé. Por ahí la canción. Le hicimos firmar contrato ya. Ah, pero por ahí lo rompo así como. Por ahí hacemos el remix del mes. No, y tiramos todas en un gran remix. Bueno, cambiaría todo. Pero bueno, vamos a cantar esta canción que normalmente nunca se preparó antes. Ese es el momento. Pero en este caso no es tan así, porque alguna vez la cantamos. Pero una vez. ¿Cuánto? 2 veces. Sí, 2 veces. Recién ensayamos un poquito, claro. Así que bueno, vamos a cantar. Vamos a cantarla. ¿Cómo se llama? Se llama Folky. Yo pensaba que era un nombre temporal, pero me parece que es un nombre para siempre. Se terminó, ya fue. Vino para quedarse. Vino para quedarse. Nos encontramos de nuevo. No somos los mismos de la otra vez. sabe de memoria y yo que te aprendo todos los días. Voy a memorizarme tu vida y te voy a contar la mía. Y si mañana me despierto raro es porque no me encuentro con nada. Nunca fui bueno ahuyentando las cosas que ocupan mi casa y mis venas. No, esta vez no dejé que me escape. No, que aprendiste en la primera vuelta lo fundamental. Muy bien, muy bien, muy bien. Canción Tulia. Canción mía. Bueno, y le metiste un mashup. Dijimos de remix, pero es un mashup. Qué lindo. Es como un, sí, un pequeño afane obvio, ¿no? Si uno roba y es evidente, no pasa nada. Si uno roba y es evidente, es un bobo. Claro. Un pésimo ladrón. Yo creo que robar no es, es como si vos tenés un montón de cosas juntas, nadie se da cuenta, ¿no? Como la mejor manera de robar un algo es robar un árbol de un bosque. No, por favor. Horrible. No, digo, no, pero el plagio, digamos. En realidad es, si vos tenés un montón de elementos y pones algo resignificado con lo que estás haciendo. Claro. Igual a mí me, yo disfruto, estoy disfrutando cada vez más los covers, sobre todo cuando lo veo en vivo. Una cosa es escucharlo, pero yo que tengo los oyentes, las oyentas lo están escuchando, pero nosotros, por lo menos yo que tengo la posibilidad de verlos y ver que lo que están cantando lo están sintiendo. Ya es, esa energía no hay mucha vuelta atrás. El otro día, recién en realidad le decía a Barbie que ellos se tocaron todo el recital y cerraron con un cover de Sumo. Y cover de Sumo, ¿no? Que ya lo escuchamos 10.000 veces, pero la rompieron, estuvo buenísimo. El show venía recontra arriba, porque es una banda de rock, y con qué más arriba podían ir, y tiraron ahí un cover, un versionado por ellos. A mí me pareció una hermosa versión. Además, un cover, digamos, muchas veces tiene que ver con qué simboliza eso para vos. Para ellos, uh-huh. Para los chicos, evidentemente, simbolizaba algo. Entonces lo resignifican al ponerlo ahí. Claro. Para mí es como importante, perdón, la diferencia como entre el cover y la versión también, que vos recién marcabas esa diferencia. Para uh-huh. mí el cover es como la misma cosa, y en la versión hay como algo más personal. El cover es más como de restaurante, capaz, mientras uh-huh. la gente cena. Hablando de eso, que no son covers, son temas originales, contame tus próximas fechas en Montevideo. Bueno, mis próximas fechas en Montevideo, toco el 28 de noviembre en la Sala Experimental de Malvin, así como abriendo el show de unos amigos. Toco el 2 de diciembre en la Feria Ideas Más, que es la Feria del Libro, que se arma cerca de Navidad en Montevideo. Alta feria increíble, que va un montón de gente. Y toco con Samantha Navarro, un show que hicimos hace poco en la Sala Cita Rosa, que se llama Muchas Flores. Cantan juntas algunos temas. Cantamos juntas, sí. Hacemos versiones de autores uruguayos, así, de algunos de nuestros favoritos, de nuestros temas favoritos. Y es así, muy disfrutable. Y el 4 de diciembre toco en Espacio Alegro con Toto Yulelé, que ya estuvo en este programa, y con Juanito el Cantor, que es el productor de mi disco y que va a ir el día anterior, se va para Montevideo a grabar unas cosas en Montevideo, a las Coralinas, por ejemplo, entre otras. ¿Él va a grabar o va a estar produciendo? Va a estar produciendo, va conmigo. No para a producir. Producir. Siempre está produciendo. Siempre está, ¿no? Produciendo algo. Sujeto, sí, sí, sí. Maravilloso, siempre está en las producciones. Sí, sí, ¿Cómo te dividís la vida? Porque ahora fin de año me imagino que te vas mucho para Uruguay para pasar el año nuevo, ¿no? Pero o sea, ¿cómo te dividís? Tengo un novio en cada puerto. No, ahora. Lo bueno que estos puertos podés ir a nado, vas y volvés de toque. Claro, me voy a comprar un bote y no. Ahora lo que está pasando es que, bueno, gracias a la generosidad de mis amigos, vivo en la casa de ellos sin pagar alquiler, ¿verdad? Uh-huh. Y está bueno porque estoy tocando un montón y componiendo un montón y está buenísimo, pero no estoy como. Olvidé la pregunta, ¿sabes? Te voy a hacer otra. Nosotros, una vez por mes, es la canción del mes, que Juli trae algún cantautor, cantautora, y compartimos acá entre todos canciones y un poco esto, lo que es la composición desde el cantautor, que es tal vez diferente a la de una banda o bastante diferente. Y también una vez al mes viene la gente de La Música en la Calle No es Delito, de del Frente de Artistas Ambulantes. Y te digo, como idea, tal vez una vez que tengas tus canciones, que estés un poco más aportenizada, es una forma salir a tocar ahí en los subtes, o en los colectivos, ¿no? Depende mucho de la personalidad de cada uno, ¿no? Pero es también qué quieres hacer con tu música, porque ahora por ahí estás planeando grabar el disco, no hay otra cosa, me imagino, en tu mente que las canciones y grabar el disco. Claro. Sí, bueno, es una opción siempre. Me da un poco de vergüenza ahora. Me imagino en esa situación y me da como un... Yo con tu voz haría, bueno, hola, sí. ¡Ah! Claro. No sé. Pero puede pasar, sí. Sí, que sí, es difícil puede encarar, ¿no? Puede repasar. Es difícil. A mí, yo me sorprendo cuando veo a alguien que se sube. Hoy venía en el tren y subió uno, se cantó todo, como una cumbia, así, rapeaba en el medio. Y ¿con la guitarra? Como... ¿Tipo Manu Chao? Con la guitarra, pero como que cantaba, así, y tipo rapea. Perfecto. Onda, John Kingston, ¿se acuerdan de ese? Era parecido a ese. Y... No, pero por eso otro. Era John Kingston. Sí, que estaba en el tren San Martín. Y cantaba como... Y de repente tiraba un... ¡El príncipe! Como... Me reimpresionaba como se la soltura. Claro, se tiraba su auto arengue. Y me impresionó así como la soltura con la que se subió, cantó. Dijo, disculpa la molestia, qué sé yo. Se cantó todo. Sí, yo lo, creo que pero lo a mí me da como una especie de... Nunca me lo planteé en serio, pero ahora que me haces imaginármelo. Bueno, está ahí la FAO. Podés entrar a la página de la FAO y también charlar con otros artistas y que te aconsejen o por ahí preguntar, ¿viste? Sin embargo, en vivo sos muy histriónica. Cuando alguien te ve, no es que estás ahí con la timidez, sino digamos, tenés mucho humor y tenés mucho feedback. Sí, me pasa que la adrenalina del toque en vivo me hace hablar mucho. Me hace... Me hace como hablar sin parar, a veces demasiado. Y de hecho digo como, bueno, me voy a callar, voy a parar de hablar, voy a tocar, ¿verdad? Y como que nunca termino, pero a mi pesar, parece algo como que hago como, bueno, parte del show, pero no. Pero yo una cosa que me gusta hacer en el caso de que sea así, digamos, me gusta contar un poco lo que pasa en vivo con el cantautor, cantautora que está invitado, para contar un poco a la audiencia lo que se va a encontrar si lo ve en vivo. Tuve la suerte de tocar con ella un par de veces, estuvimos hace poco viajando y tocando, y te he visto con diferentes públicos, esos públicos que nada, los públicos que toda la emoción del mundo, y en todos los casos has logrado conectar, y siempre... Lo curioso es que íbamos a Rosario y había alguien que se sabía los temas. Íbamos a Río Cuarto y alguien se sabía los temas. Siempre había algún grupito que se sabía los temas y pedía alguna, lo cual habla de que está circulando la música, de que más allá del disco que todavía no salió, tu música está en internet dando vueltas, lo pueden buscar como Papina de Palma, la buscan en YouTube. En Facebook. Sí, yo creo que eso que pasó viajando es gracias a un video que hay de Soulfar. Que estuve en un software de Montevideo. Lo compartimos ahí. Bien, sí, gracias. Y eso, nada, como es una red así como internacional, de repente vas, ves un video y saltás a otro y qué sé yo, y eso yo creo que me ha abierto así como pila de puertas y cosas. Eso de que la gente se sepa las canciones, por favor, ¡qué raro! No, extraño. Sin haber sacado un disco. No, es típico de esta época. Así. La veíamos ahí a la gente, siempre había un grupito increíble de gente que estaba ahí y que movía la boca y reproducía la misma letra. Y yo de repente la veía y decía, pero... No, me parece, no están ganando. Así que está bueno cuando pasa. Queremos agradecer, antes de despedir a la invitada especial, muchas gracias Juli, a Miguel de Coda Records, que han estado acá todo el año grabando, no, Coda Films, perdón, Coda Records es la otra productora que ya vamos a armar, eso el año que viene. Coda Films, en YouTube somos Sándwich Tribal, y todos los viernes los chicos se acercan y nos filman y lo editan, ahí nos pueden encontrar también Sándwich Tribal, como decía Juli, en YouTube, en YouTube y en Facebook, donde están los links de Papina. No me salía el nombre, hoy le dije el nombre mal a todo el mundo, pero es porque tengo una emoción en la fiesta de la tribu hoy a la noche y venimos remando y remando y estamos por casi llegar, así que cerca de la orilla. Gracias Juli, te dejo el cierre para ti, gracias María. Me quedo dos. Cinco me encantó, segundos. Te la paro de pecho y te digo, bueno, nos vemos hoy en la fiesta de la tribu. Claro que sí. Hoy nos vemos en la fiesta de la tribu. Y el lunes lo veo acá. Y el lunes me ven acá. Ahí está. Hoy a la noche tirando pasitos, el lunes... produciendo. Perfecto. Gracias. Gracias a ustedes.